Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, descansaditos, felices, contentos y sobre todo con el pie derecho. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 72, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones, un 10% de probabilidad. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 91, mínimas de 71, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad también de un 10% de precipitaciones. Para el día viernes, una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 92, mínimas de 69. Para el día sábado se esperan cielos soleados, máximas de 85, mínimas de 66, con probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo, máximas de 90, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. importa. Todo respeta y cada quien vive su vida. Lo más hermoso, lo más divino, uh-huh, es que es muy franca y cada vez es más unida. Let go. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. En la frontera, en la frontera, en la frontera. Madre es la frontera, señor. La frontera es mi padre Julio. Es como el sol, todo lo ve. La luna sale, sale guapa y sale llena de amor. Aquí es todo diferente y esto es gracias a la gente. Muy bien, el pasado no dejó cicatrices. Gracias a Dios ahora todos somos felices. En la frontera todo es diferente. Son bienvenidos todo tipo de gente. Canta, baila y sé feliz. Finalmente yo nunca me iré de aquí. Y no me iré de aquí hasta que muera. Porque aquí se bebe, se baila. Se baila. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa es el más saludable masaje de belleza para el rostro, el pasaporte al reino de los cielos, el ropaje más lindo del alma, el mejor antídoto contra las preocupaciones, la canción de los ángeles, la seriedad arrepentida, la oración de los sabios, la contraseña entre los amigos, la puerta de la cooperación entre conocidos y desconocidos. Alienta la buena voluntad en los negocios, acorta el tiempo de la angustia, crea la felicidad en la pareja y en el hogar. Una clara manifestación de salud mental, emocional y espiritual. Descanso para los fatigados, calor para los tristes y luz para los decepcionados. Como el sol ilumina, calienta y se irradia. ¿Cuánto cuesta una sonrisa? La respuesta es nada. ¿Cuánto beneficio nos puede dar? Mucho. ¿Qué tiempo dura? Un instante. ¿Y cuánto perdura en la memoria? A veces toda la vida. ¿Quién es tan rico que no la necesite? Nadie. ¿Quién es tan pobre que no pueda regalarla? Nadie. ¿Se empobrece el que la da? Al contrario, se enriquece. ¿Se puede comprar, vender o robar? Solo se puede ofrecer gratuitamente. ¿Y quién es el que está más necesitado de una sonrisa? Aquel que no tiene ninguna para dar. Así que sonríe siempre para no dar a los que no te quieren el placer de verte triste. Y para dar a los que te aman la certeza de que eres feliz. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Dalai Lama. Thank you.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Leyes de Florida pudieran proteger a contratistas del puente colapsado de FIU. Los ingenieros que trabajaban para la Universidad Internacional de la Florida observaron grietas grandes en el puente peatonal. Alguien pensó que las grietas eran lo suficientemente ominosas y tomaron varias fotografías, pero nadie pensó en compartirlas con empleados del Departamento de Transporte de la Florida, que pudieran haber ordenado el cierre del Tammany Trail y desviado el tráfico. Cuando el puente colapsó dos días después, el 15 de marzo, seis personas perdieron la vida. A juicio de ingenieros independientes, no prestar atención a las grietas en un elemento de apoyo crucial en el lado norte del puente fue negligencia profesional. ¿Pero pudiera haber sido también esto un delito? La respuesta pudiera estar en una reunión realizada la mañana del catastrófico colapso. Registros y recuerdos de los participantes de lo que se habló en la reunión pudieran revelar quién tomó las fotos, quién las vio y quién pensó, si ese fue el caso, que las grietas eran lo suficientemente serias como para justificar el cierre del Tammany Trail, una vía estatal. Pero el Departamento de Transporte de la Florida se ha negado a entregar documentos de la reunión de dos horas, lo que llevó al Miami Herald a presentar una demanda que todavía sigue su curso. Lo que estaban viendo eran daños mayores, debieron pensar que el puente se iba a caer. Fue lo que dijo David Beck, un ingeniero estructural de Nueva Hampshire, al Miami Herald, tras ver las fotos de las grietas dadas a conocer la semana pasada por las autoridades federales. En ese momento hay que detenerlo todo. Si las grietas debieron haber llevado a FIU y a sus contratistas a pedir que cerraran la vía, es algo que quizás importe mucho en un tribunal civil, debido a las demandas presentadas por las víctimas y sus familiares, pero presentar un caso penal como homicidio no premeditado es algo totalmente diferente. Varios heridos deja un tiroteo en Walmart de Filadelfia. Cuatro personas resultaron hoy heridas de bala como consecuencia de un tiroteo ocurrido en unos almacenes de Walmart de las afueras de Filadelfia tras una riña cuyos motivos no se han dado a conocer, fue lo que informaron medios estadounidenses. Según las versiones, un hombre desenfundó la tarde de ayer un arma de dentro del establecimiento y realizó una decena de disparos, desatando el pánico entre los presentes. 4 personas resultaron heridas de bala como consecuencia de esos disparos, 3 de ellas en las piernas. Además, una mujer embarazada tuvo que ser atendida porque se cayó durante el tiroteo y una 6ta persona registró heridas por cristales rotos. El autor de los disparos emprendió entonces la huida junto a su hermana, pero estrellaron su vehículo contra uno del policía. Acto seguido, un grupo de agentes procedió a detenerlo, ante lo que el sujeto opuso una gran resistencia, causando así contusiones a 2 policías durante el forcejeo. Según las autoridades, el sujeto en cuestión estaba bajo influencia de narcóticos y alcohol. Se descarrila un tren con 200 pasajeros al norte de Miami. Un tren se descarriló el día de ayer por la tarde en el condado Broward, aunque ninguno de los 200 pasajeros que transportaba resultó herido. El Tree Rail, cuyo destino final era el Aeropuerto Internacional de Miami, se salió de la vía a la altura del paso elevado de la calle 10SW en Deerfield Beach alrededor de las 3:15 de la tarde, según indicó el Departamento de Bomberos de Broward en una nota de prensa. Aún se desconocen las causas que provocaron el descarrilamiento de la locomotora. Los bomberos y varios miembros del equipo de ayuda de emergencia y rehabilitación del sur de la Florida ofrecieron botellas de agua a los afectados, algunos de los cuales habían permanecido dentro del tren durante más de una hora. Los pasajeros, quienes fueron desalojados de los 3 vagones del tren antes de las 5 de la tarde, continuaron el trayecto hasta su destino final en autobús. Demócratas eligen en Vermont a la primera persona transgénero para candidata a una gobernación por un gran partido. La candidata demócrata Christine Hulskist ganó el día de ayer las primarias de su partido en Vermont, convirtiéndose en la primera transgénero en ser elegida en la nominación de un gran partido por una gobernación. Mientras trabajaba en una compañía de energía, Hulskist se convirtió en la primera directora ejecutiva de una empresa en hacerse un cambio de sexo, un proceso que el que no abandonó su puesto. Mi camino para ser mi yo auténtico ciertamente no fue fácil, dijo este año en un acto de campaña. Sin embargo, siempre ha sido importante para mí vivir abierta y honestamente. Escogí la transición de una manera muy pública porque sentí que se lo debía a aquellos que en la cooperativa Vermont Electric que confiaron en mí, aseguró al lanzar su carrera política. Hulskist se enfrentó a otros 3 demócratas. Tendrá que medirse con Phil Scott, actual gobernador del Vermont, que busca la reelección y ganó la nominación republicana contra Keith Stern. En una encuesta de julio publicada por los medios públicos estatales, sugiere que la carrera para derrotar a Scott podría ser impredecible, y la mayoría de los votantes dijeron hace tan solo unas semanas que no estaban familiarizados con sus rivales. Y la Casa Blanca admite que la declaración sobre Obama fue falsa. En una inusual admisión de error, la Casa Blanca admitió el día de hoy que fue falsa su declaración de que el presidente Donald Trump ha creado más empleados para los negros que bajo toda la presidencia de Barack Obama. Es una admisión sumamente inusual para una presidencia que suele distorsionar la realidad y exagerar sus logros económicos. La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo en Twitter la noche del día de ayer que se equivocó ese mismo día cuando dijo a reporteros que Obama creó solo solo 195 mil puestos de empleos para los afroamericanos en toda su presidencia, comparado con los 700 mil empleos creados por Trump en apenas 2 años. Esa cifra no es cierta. Según el Departamento de Estadísticas Laborales, bajo la presidencia de Obama se crearon 3 millones de empleos ocupados por afroamericanos. Y en información deportiva, Napoli le dice arrivederci a Guillermo Ochoa. La llegada de Guillermo Ochoa al Napoli parecía inminente. El mexicano jugaría el playoff de la Champions League con el Standard League y después ficharía para los Azzurri, pero todo quedó en un sueño. El presidente del equipo, Aurelio De Laurentiis, fue contundentemente en una entrevista que concedió a Radio Kiss, estación oficial del club. Me gusta Ochoa, tuvimos una reunión en Dublín con su gente, Jorge Berlanga, pero no tiene pasaporte comunitario. Tenemos el problema de los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea. Protegeremos la portería con un elemento de nivel, pero si tomamos a Ochoa, abandonamos a Santiago Arias. Eso quiere decir que Paco Memo ocuparía una plaza en el extranjero, razón suficiente para que el Napoli prescinda de sus servicios, pues no cuenta con más plazas para foráneos. La liga italiana permite apenas 3 registros de este tipo. De Laurentiis aceptó que para el club es inminente la llegada de un arquero, por lo que ya tiene otros 2 candidatos para el puesto: David Ospina, con quien están negociando, y Simon Mignolet. Ochoa no ha podido hacerse con el pasaporte comunitario porque solo pasó 3 años en Francia con el Ajaccio, y el periodo de residencia para solicitarlo en aquel país es de 5 años. Por otro lado, aunque en España sí completó el tiempo de estancia de 24 meses, aún no se ha liberado este trámite. Y en el Real Madrid, una vez más, Martin Odegaard no entra en los planes. Una vez más, Martin Odegaard tendrá que empezar a planificar su futuro fuera de la Casa Blanca. El talentoso juvenil noruego no fue convocado para participar en el partido de la Supercopa de la UEFA que enfrentará al Real Madrid ante el Atlético de Madrid. Julen Lopetegui no lo convocó para hacer el viaje, a diferencia de otros elementos del equipo blanco que sí hicieron el viaje, e incluso algunos jugadores que no podrán participar del partido por lesiones también hicieron el viaje. Odegaard llegó como una gran promesa del fútbol al Real Madrid a los 16 años, sin embargo, esa sería su segunda temporada en la que tendrá que buscar acomodo entre otro equipo que no sea el campeón de Champions League. 2 clubes de Inglaterra serían las opciones de destinos para el noruego después de pasar en condición de préstamo durante una temporada en el Heerenveen de la Eredivisie. Martin también participó de la pretemporada del Real Madrid en el descanso de temporadas, jugando partidos de la International Champions Cup. Sin embargo, no llena las expectativas de Lopetegui para la siguiente campaña. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Hoy lo mejor del deporte con Rabbit, 8 de la noche. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes vivir, solo dímelo así. Dime que te duele terminar, dime que te sientes muy mal. Mentiras piadosas, no me viene nada más, yeah, yeah. No me viene nada más. Tu sonrisa en la mañana, tus caricias en mi espalda, son recuerdos que me matan. Ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. hard not to hesitate. We can't wait to be Aries. En este día, la presencia lunar en oposición podría afectar su energía natural y se sentirá muy molesto, así que cálmese, es una mañana que será diferente. En el amor, podrá afianzar aún más su vínculo si se le declara a su pareja y le dice que le gusta y también lo que le agrada y no le agrada de ella. Mantenga un diálogo más activo con su alma gemela. En la riqueza, deje de ser tan obstinado en la vida. Si no hace las cosas como realmente deben de ser, podría llegar a tener algunos inconvenientes con los objetivos que se proponga. En el bienestar, será una etapa ideal para tomar las riendas de su mal humor y dejar de lado la agresividad. Si no cambia, esto podría traerles algunos problemitas de salud. Para el signo de Tauro, entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa y también de imaginación. En el amor, un amigo cercano que hace tiempo no lo ve, lo invitará a salir, acepte y así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos también del pasado. En la riqueza, despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va a encaminar de manera exitosa. En el bienestar, coma con mucha moderación, evitando las comidas fritas y las cosas dulces que le hacen daño. Haga un esfuerzo por mantener una alimentación saludable y libre de excesos. Para el signo de Géminis, en estos días debería intentar finalizar sus responsabilidades y tareas cotidianas. De lo contrario, este fin de semana será muy difícil y también agotador. En el amor, será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intenta mostrar su verdadera personalidad y abandone las fantasías. En la riqueza, es una magnífica jornada para firmar un contrato o iniciar un trabajo nuevo. Evite sentirse inferior a los demás y exponga todas sus capacidades si tiene una entrevista. En el bienestar, será una etapa óptima para que empiece un tratamiento para adelgazar, encuentre el plan nutricional que mejor le siente y así pueda cumplir sin problemas. Para el signo de Cáncer, durante esta jornada su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice qué es lo que quiere realmente para su vida. En el amor, todas las personas nacidas en este signo podrán vivir momentos envidiables en el amor en el día de hoy. Prepárese y disfrute de esta buena energía. En la riqueza, no se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado más de lo que puede creer. Lo mejor será que observe y evite emitir alguna opinión. En el bienestar, por más que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo. Para el signo de Leo, después de tanto, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas. No se atemorice y arriésguese. En el amor, trate de dejar a un lado las actitudes egoístas. Si ha iniciado una nueva relación, propóngase compartir más tiempo con su alma gemela, sea más cariñoso o cariñosa. En la riqueza, mida cada uno de sus comentarios, ya que podría acarrearle algún problema grave con su jefe. Si tiene alguna diferencia con algún compañero, charle con él. En el bienestar, evite los pensamientos que se estanquen dentro de su cabeza. Tiene que saber que su salud podría resentirse si usted no dice lo que realmente piensa. Para el signo de Virgo, transitará un día con muchos altibajos. En caso de que surja algún impedimento en este día, procure mantener la calma y así podrá tener todo bajo control. En el amor, hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación. Evite poner en peligro su relación amorosa. Trate de pensar en la familia que construyó con tanto amor. En la riqueza, en pocos días le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente. En el bienestar, si está comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e intente incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria. Para el signo de Libra, etapa para que aprenda a cambiar la manera en que enfrenta siempre la vida. Comienza a disfrutar de todo lo que tiene y no se haga tantos problemas. En el amor, probablemente podría sentirse superado por la convivencia. Intente medir sus impulsos, caso contrario, podría ocasionar alguna ruptura en su relación. En la riqueza, no descuide el presupuesto económico, ya que aparecerán cuentas inesperadas para pagar. Sea medido con los gastos que hace y limítese a sus ingresos. En el bienestar, relájese, en pocos días los astros se acomodarán y podrá concluir con todo aquello que tenga pendiente desde hace un tiempo largo en su vida. Para el signo de Escorpión, si se anima y comienza a apartar de su lado las personas que le aportan problemas a su vida, pronto se sentirá liberado. Anímese y todo mejorará en poco tiempo. En el amor, entienda que la vida no es solamente de obligaciones. Intente tomarse un tiempo en el día para compartir junto con sus seres queridos nuevas experiencias. En la riqueza, seguramente algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Sal de la deuda a tiempo y no tendrá ningún inconveniente. En el bienestar, esta noche reúnase con aquellas personas con las que tiene una verdadera afinidad y hace tiempo no ve. Invítelas a cenar a su casa y compartan de una excelente velada. Para el signo de Sagitario, intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar todo lo que hace mal. En el amor, esté preparado, ya que deberá tomar una decisión muy importante en el terreno del amor. Proyecte con calma y luego defina qué tanto lo perjudica en su vida. En la riqueza, anímese y postúlese a esa nueva búsqueda laboral de su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional. En el bienestar, es una jornada para no poner en juego su salud. Tenga cuidado con los excesos alimenticios. Intente cambiar los malos hábitos que hace tiempo adquirió para su vida. Para el signo de Capricornio, no desaproveche ninguna de las oportunidades que se le presenten en este día en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento. En el amor, arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar por el que están atravesando. En la riqueza, si nota que las cosas no funcionan como debe ser en el negocio que tiene, converse con su socio. Entre ambos podrán entender el porqué de todas estas situaciones. En el bienestar, busque información y busque algo de fitoterapia. Lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias naturales. Para el signo de Acuario, aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida y así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgir durante este día. En el amor, si realmente quiere formalizar y afianzar la relación que tiene con su alma gemela, deje de dudar tanto y propóngale convivir desde este momento. En la riqueza, recibirá en resumen de su tarjeta y se sentirá devastado. Será un día para replantearse cada uno de los gastos extras que tuvo y que no eran necesarios hacer. En el bienestar, que si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno cercano. En caso de que no pueda hacerlo solo, busca alguna ayuda profesional. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Siempre que se proponga realizar un cambio en su vida, necesitará ir paso a paso. De esta forma, podrá adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.

9:20, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo información de tecnología y también fuera de lo común, una noticia muy interesante, científica, se podría decir. Pero bueno, voy a empezar con la de tecnología, y es porque esta nota, pues, es muy importante que todos la sepamos y obviamente que podamos hacer algún cambio. Me refiero a Google, porque dieron a conocer que Google rastrea tus pasos aunque tú le hayas pedido que no lo hiciera, según un reporte. Si pensabas que Google no registra todos tus movimientos, pues estamos un poquito equivocados. Google ha estado almacenando el historial de tus ubicaciones, aunque hayas desactivado la función en tu celular Android o en tu iOS, que le permite hacerlo. Eso fue lo que reportaron el día lunes la agencia de noticias Associated Press, después de una colaboración con unos investigadores de la Universidad de Princeton. Según la app, Google tiene algunos apps que automáticamente marcan la fecha, la hora y el lugar en donde tú te has encontrado. La gigante de tecnología dice que ha sido clara con sus usuarios de cómo pueden controlar esta función. Sin embargo, Google resalta la función historial de ubicaciones, pero también hay otra forma para que los usuarios desactiven por completo todo tipo de rastreo de Google, y esta es menos obvia y también es más difícil de encontrar, pero no se preocupen porque ahorita les voy a decir cómo pueden hacerlo. El historial de ubicaciones es un producto de Google que los usuarios tienen el control de editar, eliminar o apagar en cualquier momento, fue lo que le dijo Google a CNET en un comentario, como indica el artículo de la app. Y dice, les hemos asegurado a los usuarios que han desactivado el historial de ubicaciones que continuamos usando su ubicación para mejorar sus experiencias en Google. Por ejemplo, cuando hacen una búsqueda o usan Google para transitar por las calles. La app señala que para prevenir que Google guarde todo tu historial de ubicaciones u otro tipo de actividad en sus apps, necesitas entrar a una sección en su sitio web que llaman, pongan mucha atención, actividades en web en app, ¿ok? O en inglés, web en app activity, que se puede encontrar entrando en la siguiente liga. Esta es la liga en inglés, https://, y dice myactivity.google.com/, myactivity. Nuevamente, myactivity.google.com/myactivity. Tiene que buscar bien para poder encontrar y después desactivar todo tipo de rastreo de tu historial de ubicaciones por parte de Google. Y también, pues, ahí puedes checar en la internet, buscar el video, que sí lo proporcionan, también en español. Lo puedes encontrar como actividades en web y aplicaciones. Primero entras al centro de ayuda y con la sección actividades en web y aplicaciones, en la parte inferior extrema vas a encontrar un menú plegable y ahí puedes cambiar del inglés a otro idioma. Ahí, pues, ya vas a poder, te va a aparecer en español lo de MyActivity. Entonces, bueno, esa es la información. Háganlo, la verdad, háganlo. Tal vez dices, pues a mí no me importa, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? ¿Para qué quieres que otra gente te ande? Pues tenga toda tu información privada, ¿no? Supone que uno hace muchas cosas y no es porque escondas algo, sino simplemente es que porque una compañía que tú no le estás dando permiso, pues se toma ese permiso para hacerlo. Y no es de que lo critique, ¿no? Pero pues tengan cuidado en las cosas que están haciendo. Bueno, en la otra información que les tenía, que les decía que es científica, pues se refiere a una información de la NASA, porque encontraron un brillo, y es un brillo misterioso en los confines del sistema solar, y mucha gente, pues, se pregunta qué es ese brillo. Su misión es explorar la frontera del sistema solar, y más de una década después de su lanzamiento, estoy hablando obviamente de estas ondas que las mandan al espacio, obviamente para detectar, ¿no?, al menos hidrógeno o cosas así. Bueno, pues la sonda espacial New Horizons de la NASA, así se llama, detectó un resplandor ultravioleta que parece emanar de cerca del borde del sistema solar. El brillo podría provenir de un muro de hidrógeno que representa el límite donde la influencia del sol comienza a desvanecerse, según un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters. Estamos viendo el umbral entre estar en el vecindario solar y estar fuera de él en la galaxia, señaló la investigadora Leslie Young del Southwest Research Institute en Colorado y miembro del equipo de New Horizons. Las dos naves Voyager, las sondas lanzadas en la década de los 70 y que más lejos han llegado en el espacio, detectaron señales del brillo extraño hace unos 30 años, no 30 días, 30 años, pero New Horizons es la primera sonda de la NASA que puede verificar ese fenómeno y que puede, pues, ayudar a explicarlo. New Horizons fue lanzada en el 2006 con la misión, según la NASA, de ayudarnos a comprender los márgenes de nuestro sistema solar, hacer un primer reconocimiento del planeta enano Plutón y aventurarnos en el misterioso y distante cinturón de Kuiper, una reliquia de la formación del sistema solar. La sonda hizo su mayor acercamiento a Plutón en julio del 2015, antes de ingresar en el cinturón de Kuiper, una zona más allá de Neptuno, compuesta en su mayoría de cuerpos de hielo, que se cree son restos de la formación temprana del sistema solar. La zona lleva el nombre del científico que predijo su existencia en el año 1951, el astrónomo estadounidense Gerald Cooper. Incluso antes de volar más allá de Plutón, la nave New Horizons venía escaneando el cielo intentando detectar la largamente buscada pared de hidrógeno. El Sol produce una corriente de partículas cargadas llamadas viento solar que generan una burbuja magnética alrededor del sistema solar cuyo límite se conoce como heliopausa. La heliosfera, a su vez, es la región del espacio bajo la influencia del viento solar, y más allá del borde de la burbuja, unas 100 veces más lejos del Sol que la Tierra, los átomos de hidrógeno no cargados en el espacio interestelar disminuyen su velocidad al chocar con las partículas del viento solar. Y esa acumulación o pared de hidrógeno es la que dispersa la luz ultravioleta de una manera particular, causando ese extraño resplandor. Y como la ven, pues con esta información está muy interesante cómo descubren las cosas, ¿no? Se requiere de mucho tiempo y paciencia poder saber con más exactitud, ¿no?, lo que realmente está pasando afuera. Ahora imagínense también todas las cosas que pasan aquí, pues tampoco tenemos idea de cómo funciona. New Horizons escaneó el cielo ultravioleta 7 veces en el 2007 y 2017 con uno de sus instrumentos, que es el espectrógrafo ALICE. Y pues esa sonda permitió constatar que la luz ultravioleta cambiaba de una manera acorde a las observaciones de las naves Voyager hace 3 décadas y a la existencia de un muro de hidrógeno. Bueno, pues esta es la información que ahora sí les tenía y vamos a irnos directamente con el tema del día, así que saquen su papel y lápiz para comenzar. Y pues las personas que están más interesados, ¿no?, con todo lo que hay fuera de este planeta y todas las galaxias que existen, pues ya saben, es muy bonito ponerse a estudiar, tomar un libro, algún curso, inclusive, ¿no?, pues ya tu carrera tal vez. No sé, pero bueno, ahora sí vamos a irnos con el tema del día y pues ya empezamos. nos vamos a ir al repaso del capítulo 26, donde nos habla sobre la transición. Vamos a irnos al apartado número 5, el pequeño obstáculo. Es un tema corto. Les voy a empezar a leer, ya saben la dinámica. Y recuerden que estamos leyendo el libro de Un Curso de Milagros, que ya lo finalizamos y que estamos repasando porque todavía no terminamos las lecciones, ¿okay? Y bueno, el pequeño obstáculo. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es su único propósito, pues lo único que hay que aprender, y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo, o bien es un obstáculo. No hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido. Pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. Lo único que se puede perder es el tiempo, el cual, en última instancia, no tiene ningún sentido, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que tú crees en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, es difícil de lograr. Lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte ni tiene ningún propósito. Dios te dio su maestro para que reemplazase al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado, y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. A ti, que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Tú crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste solo por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiese ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviese ante ti. Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios. No puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro, solo en el pasado. Un pasado inmemorial, demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación, pareció surgir en este mundo. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante, como si se pudiese volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral, y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó, ya no se oye hablar a la locura, ya no hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana y soñar que está al lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron? ¿Cómo iba a poder impedir este sueño que él esté donde realmente está? Pues donde él está es un hecho, y sus sueños, de la clase que sean, no pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura. Completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. Mas, ¿podría eso impedirle estar donde está? Es cualquier eco del pasado que él pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora. ¿Y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está? Lo que no se ha perdonado en una voz que llama desde un real, perdón, que llama desde un pasado que ya pasó para siempre, y lo único que lo considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad de que el pasado ya pasó y de que no se te puede devolver? ¿Y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo de tu odio? Olvídate de ese momento de terror que ya hace tanto tiempo que se corrigió y se deshizo. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? No puedes volver a él, y todo lo que le señala hacia él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciese contigo, y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo, y no puedes ir a ninguna parte excepto hacia él. ¿Cómo iba a permitir Dios que su Hijo se extraviase por un camino que es solo la memoria de un instante que hace mucho que pasó? Este curso te enseña solo lo que es ahora, un terrible instante de un pasado lejano que ha sido completamente corregido. No es motivo de preocupación ni tiene valor alguno. Deja que lo muerto y lo pasado descansen en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar, y ahora tú eres parte de la resurrección, no de la muerte. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte, la bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser instantáneamente restaurado al perfecto amor de su Padre. ¿Y cómo iba a podérsele mantener encadenado cuando hace tanto tiempo que se liberó de las cadenas, que éstas desaparecieron de su mente para siempre? El Hijo que Dios creó sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante en que eligió morir en vez de vivir. ¿Y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerda y que no existe? Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente. A veces el pasado te parece real, como si fuese el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas que las has oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero que no está seguro de lo que percibe. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Aquí todavía ronda la sombra del pasado, sin embargo, se vislumbra ya la luz del presente. Una vez que esta luz se ve, es imposible olvidarse de ella, y esa luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente, donde realmente te encuentras. Las sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad. Proceden de lo que ya pasó y dejó de existir, y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia del aquí y del ahora. El mundo real es la contrapartida a la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede ser percibida. Esta terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella para siempre y en toda circunstancia. Y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba ahí. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que a la hora de terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Esto es lo que es toda vida. Un aparente intervalo entre nacimiento y muerte, y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos. Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo. Nada se opone a la voluntad de Dios, ni hay necesidad de que repitas una jornada que hace mucho que concluyó. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor. Y bueno, con esto acabamos el apartado. Les había dicho que era corto, me equivoqué, perdón. Me he confundido de los apartados, pero bueno, está muy preciso. La verdad que ese apartado yo creo que lo deberíamos leer también las veces que sean suficientes para que nos quede muy claro, ¿no?, lo que realmente estamos viviendo. No hay niveles intermedios o no hay algún intermedio, ¿no?, entre lo que es la vida y la muerte. Cada vez que nosotros estamos manejando nuestro instante presente en base a un pasado, pues estamos recordando la muerte. Yo creo que esto nos hace mucho sentido, ¿no?, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos dando valor y nos estamos preocupando por cosas que no tienen ningún valor. Está en el pasado y lo que está en el pasado debe descansar en el olvido. Y ya es lo muerto, como nos dice este libro. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte. A eso es lo que se refiere cuando en la Biblia nos dice, ¿verdad?, de que Jesús le dice a un hombre que lo siguiera, le decía que le iba a enseñar todo, y le dice esta persona, sí, yo sí voy, pero déjame que entierre primero a mi padre que ha muerto. Y ahí fue cuando Dios le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú estás vivo. Y pues esas palabras como que se nos hace un poco difícil de asimilar, difícil de comprender, pero ya viéndolo de esta manera, pues nos queda muy claro a qué se refiere, ¿no? A que uno se deja llevar por el pasado, y el pasado es la muerte, ya no existe, lo único que existe es este momento. Hay que vivir este momento plenos. Hay que recordar nuevamente que el perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Hay que perdonar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, ¿no? Cada vez que nosotros nos regresamos al pasado para reconocer este momento, pues es ahí cuando nos desviamos y es ahí cuando tenemos que perdonarnos y decirnos, ok, reconozco otra vez que me estoy yendo a otro lugar donde no pertenezco, a ese pasado que ya no nos pertenece. Entonces, trata de vivir el día de hoy sin traer ideas del pasado. Va a ser muy difícil porque pues todo nuestro conocimiento, todo lo que somos, lo hemos basado en un pasado, ¿no? Y pensamos que eso es la realidad, y la verdad es que no lo es. Por eso la gente que vive el presente, que vive el instante presente, está callada, porque está contemplando todo como lo que es, lo nuevo, lo único, y sin ningún conocimiento que nosotros le hayamos dado. Y bueno, vamos a irnos directamente con la lección. Hoy nos toca la lección 345 y nos dice: hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Padre, todo milagro es un reflejo de los regalos que me haces a mí, tu hijo. Y cada uno que concedo retorna a mí, recordándome que la ley del amor es universal. Incluso aquí, dicha ley se manifiesta en una forma que se puede reconocer y cuya eficacia puede verificarse. Los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me puede ayudar con los problemas que percibo. Padre, en el cielo es diferente, pues ahí no hay necesidades. Pero aquí en la tierra, el milagro se parece más a tus regalos que cualquier otro regalo que yo pueda hacer. Así pues, déjame hoy hacer solamente este regalo, que al haber nacido del verdadero perdón, ilumina el camino que debo recorrer para poder recordarte. Que la paz sea con todos los corazones que la buscan. La luz ha venido a ofrecer milagros para bendecir a este mundo exhausto. Este hallará descanso hoy, pues nosotros ofreceremos lo que hemos recibido. Y bueno, con esto finalizamos con esta bella lección. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Y pues que la paz sea con todos los corazones que la buscan. Espero que tú busques esa paz y que la recibas obviamente en tu corazón. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

de una de las frutas que la verdad pues es exótica y entonces no es muy fácil de conseguirla. Y estaba buscando si le podían llamar de otra manera en algunas otras partes. Y bueno, pues lo único que encuentro es que también le llaman fruta de estrella o también le llaman la carambola. Y pues en inglés igual se dice star fruit. Entonces, bueno, si ustedes ya la han comido, pues sabrán a qué sabrán el sabor que tiene. Es como si fuera realmente una estrellita, como si fuera una estrella, como si fueran gajos, pero pues la pulpa que traen dicen que es muy deliciosa. La verdad yo no la he comido, pero y al parecer pues la utilizan para muchas cosas, porque contiene altas cantidades de betacaroteno, también contiene provitamina A, que transforma se transforma obviamente en el organismo y la transforma en vitamina A, el betacaroteno. Y pues también dicha vitamina es esencial para la visión, para el buen estado de la piel, para el cabello, para las mucosas, para los huesos, para el funcionamiento del sistema inmunológico. También contiene vitamina C, que te ayuda para la intervención de la formación del colágeno, también para los huesos, para los dientes, para los glóbulos rojos. Entonces es muy esencial que tenga esta fruta pues en el jugo. Si no la tienes, bueno, pues tampoco te preocupes si no la encuentras. Es muy recomendable esta fruta en sí para que tenga una acción antioxidante en el organismo, pero también para los niños, para los que están en pleno crecimiento, para los jóvenes, para los adultos, para los deportistas, para las mujeres embarazadas, para las madres lactantes y para las personas mayores. ¿Por qué? Porque contiene mucha vitamina, también te ayuda a prevenir el cáncer porque tiene alto contenido de antioxidantes. Es una maravilla esta fruta, que yo creo que la voy a tener que comprar y a poderles decir a qué es lo que sabe, porque yo no la he probado. Pero pues si ustedes la han probado, pues a ver, díganme ustedes a qué sabe, si está rica. Al parecer dicen que sí está muy rica la pulpa. Y bueno, pues ya me extendí mucho en esta fruta, ¿no? Y todavía no les doy los ingredientes. Vámonos con los ingredientes. Recuerden que este es un jugo para limpiar el páncreas. Se podría considerar que es un licuado el día de hoy. ¿Qué es lo que necesitas? Los ingredientes son varios, así que pongan mucha atención. Necesitas un vaso con mandarinas en gajos, o sea, para que tenga el jugo. Hay que quitarle las semillas. Necesitas también 2 cucharadas de jugo de limón recién exprimido, una toronja en gajos sin semillas. Hay que retirarle toda la piel blanca a las toronjas, porque si no salen muy amargos los jugos o licuados o todo lo que hagan. También necesitan un plátano cortado en trozos y una carambola o la fruta de estrella que les acabo de decir, partida en 2. También necesitan 2 dátiles deshuesados, sin el huesito, y media taza con yogur natural. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes: un vaso con mandarinas en gajos sin semillas, 2 cucharadas con jugo de limón recién exprimido, una toronja en gajos y sin semillas, un plátano cortado en trozos, una carambola o fruta de estrella partida en 2, 2 dátiles sin huesos y media taza con yogur natural. Son 7 los ingredientes. Hay que poner las mandarinas con su jugo, el jugo de limón, la toronja, el plátano, la carambola, los dátiles y el yogur en la licuadora. Hay que batirlo hasta obtener una mezcla homogénea y se recomienda que tomes este licuado a diario por una semana. Después de la semana puedes tomarlo 2 veces a la semana, ok, nada más 2 días después de que ya lo tomas una semana completita, y vas a ver cómo tu páncreas va a liberar todas las toxinas, te va a quedar limpio y obviamente pues te vas a sentir mucho mejor. Vas a ver la diferencia en tu piel, en tu cabello, en todo tu organismo. Y con esto voy a finalizar la receta y las recetas para limpiar el páncreas. Ya el día de mañana les traeré